www.fmtincunaco.blogspot.com. Así es, ese es uno de los sitios. También tenemos nuestro sitio en Facebook, que es el de FM Tincunaco, pero también hay una página web que es www.radiotincunaco.radioteca.net. Así es. Así es. Lo pasamos en limpio. www.radiotincunaco.radioteca.net. Ese es nuestros sitios virtuales en la web, donde usted puede ingresar y ver los distintos contenidos de la radio y también de Latinoamérica Vive. Y en este resumen de la actualidad latinoamericana, eso sí, sin la venda en los ojos puesta, vamos a tener un montón de información, un montón de temas que vamos a estar analizándolos, desandándolos y compartiéndolos con todos ustedes en este Latinoamérica del día 14 de septiembre del año 2009. Y los temas son: una semana de muchas fechas conmemorativas. Así es. Esta vez tenemos una semana con mucha información que tiene que ver con esta época del año, porque justamente el 11 de septiembre se estuvo, bueno, no conmemorando, sino que se estuvo recordando los 36 años del golpe de Estado en Chile y posteriormente el suicidio de Salvador Allende. Vamos a estar hablando de eso. Y también vamos a estar hablando, porque en esta semana se están conmemorando y celebrando las independencias de las repúblicas centroamericanas, ¿no? Estas repúblicas tan nombradas en estos días, tan convulsionadas, no son todas buenas noticias que nos vienen desde Latinoamérica, desde Centroamérica más precisamente. Así que vamos a estar hablando de la independencia de los países centroamericanos que se están conmemorando y celebrando durante esta semana. Y en vías a la próxima elección en Bolivia, vamos a hacer un análisis sobre los posibles candidatos y, bueno, más que nada sobre el mapa político, la escena política de lo que está pasando en Bolivia. Evo seguramente se va a reelegir, o por lo menos se va a lanzar a la candidatura, y vamos a ver quiénes son los otros candidatos. Más de 70 días lleva el golpe de Estado en Honduras. El informe semanal que estamos trayendo programa a programa sobre este tema, vamos a estar también compartiéndolo en Latinoamérica Vive del día de hoy. Y en Perú siguen los problemas con la minería, siguen los problemas de contaminación de empresas transnacionales que llegan al país y explotan los recursos naturales sin ningún control. Y también vamos a tener nuestra sección nueva que comenzó la semana pasada, y es la resistencia poética, ¿no? Vamos a estar compartiendo audios y también data, información sobre los más importantes escritores latinoamericanos contemporáneos, también podríamos decir. Nos están llegando a través de Verónica Ladner, una compañera de aquí de la radio, que es la auspiciadora, ¿no? La voz de la resistencia poética, y va a estar cerrando nuestro programa del día de hoy. Todos esos temas. Todos. Absolutamente. ¿Me lo promete? Todos. Bueno. Y muchos temas más. Vamos a estar compartiéndolos y analizándolos aquí, en este panorama a la realidad latinoamericana que se llama Latinoamérica Vive y se emite por la 107.3 FM Tincunaco. Ella es Bebel Gilberto, que nos canta Hagan Yu. Te esperei na lua crescer, brincadeira boa sentei, espirrei na tua, gripei, por ficar ao léu resfriei. Você me agradou, me acertou, me miseravou, me aqueceu, me rasgou a roupa e valeu, e jurou conversas de Deus. Aganjo, aganjo, aganjo.

El Salvador, medio ambiente. Comunidades salvadoreñas se oponen a la reinstalación de rellenos sanitarios. Son los pobladores de las municipalidades del Golfo de Fonseca quienes se oponen a una decisión del Poder Legislativo de reabrir un basural que había sido clausurado el año pasado. A pesar de ser una medida supuestamente transitoria, las poblaciones de esta región nunca fueron consultadas sobre esta decisión. La organización Cesta Amigos de la Tierra El Salvador asegura que los vecinos resisten porque saben que esto es un basural a cielo abierto y no cumple con las mínimas condiciones de salubridad. Tenemos nosotros documentación suficiente de las instituciones que han comprobado, en este, para este caso, tenemos la resolución que el mismo Ministerio de Medio Ambiente ha dado para que se cierre ese relleno. Tenemos los informes de la Comisión de la Asamblea Legislativa, donde ellos también han encontrado todas las anomalías suficientes para determinar la resolución de cierre del relleno sanitario. Entonces, por esa razón, nosotros no estamos de acuerdo, sí estamos de acuerdo con el defendernos. En ningún momento vamos a permitir que este relleno nos siga dañando. Humanos. El Congreso uruguayo aprobó un proyecto de ley que permite a las parejas homosexuales adoptar niños. La Cámara de Diputados ya le había otorgado media sanción y con la aprobación del Senado, la ley solo espera ser promulgada por el Poder Ejecutivo. De esta manera, Uruguay se convierte en el primer país de Latinoamérica que permite a las parejas homosexuales poder adoptar niños. Brasil, represión. Brigada militar es acusada de violar todos los derechos humanos en Río Grande do Sul. Armas de choque eléctrico, asesinatos y tortura incluso a niños son las acusaciones que la Secretaría Especial de los Derechos Humanos de la Presidencia evalúa para denunciar a la Brigada Militar del Estado del Sur brasileño. El coordinador del Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra, el MST Sedenir de Oliveira, afirmó que los abusos de la brigada ocurren a menudo en el Estado. Ese fue un episodio que revela la manera en que la brigada militar actúa agrediendo físicamente y moralmente a hombres, mujeres y niños. 13 y 47 en casi toda la República Argentina, 18 grados 8 décimas es la temperatura en Barrio San Atilio, la humedad del 71% y el cielo está parcialmente nublado sobre José C. Paz. Noticias breves en Latinoamérica Vive. Y nos vamos a dar una vuelta por su vecindad, que debe ser bastante bonita. No sé si tanto como la del Chavo del Ocho, pero debe ser bastante divertida. Oh, maldita vecindad. Escuchamos Maldita Vecindad con Pachuco. Yeah. Latinoamérica vive. Sonidos latinoamericanos por FM Tijuana. En América Latina, 9 de cada 10 canales de radio y televisión pertenecen a la empresa privada con fines de lucro. ¿Ah? ¿Y quién hizo ese reparto tan desigual? ¿Eh? ¡Eso es discriminación! La verdadera democracia exige redistribuir las frecuencias radioeléctricas para que todos los sectores, públicos y privados, estudiantes, mujeres, indígenas, sindicalistas, movimientos sociales, tengan acceso a la palabra y a la imagen. Pero eso viola la libertad de empresa. Digo, la libertad de expresión. Libertad de expresión. ¿Cuántos crímenes se cometen en tu nombre? Semana de fechas de independencia, ¿no? Esta semana y la que, o sea, la que pasó y la que viene. Mes. Podríamos decir. Mes de independencias. Mes de independencias. Así es. A la de la semana pasada, la de Brasil. El 7 de Brasil. Le tenemos que sumar la que viene, la de Chile, la de México y también la de Belice. No, de Belice, como quiera usted decirle, una colonia británica, miembro de la Commonwealth, en la Comunidad Británica de Naciones. Un estado tapón que quedó ahí en el medio del Golfo de México. Es como si no perteneciera a Latinoamérica culturalmente, es como Jamaica. O como Surinam, o como claro, la Guayana Francesa. Son países donde se habla en inglés, tienen como otra cultura. De todas maneras, tienen los mismos padecimientos del resto del pueblo latinoamericano. Totalmente. La opresión, la exclusión, la pobreza, ¿no? Exacto. Está todo como... si bien tienen como otra cultura, tienen los mismos padecimientos, como Haití también. Y la noche del 14 de septiembre de 1821, el pueblo se amotinó en las calles de Guatemala al grito de independencia o muerte. La agitación popular duró toda la noche. El 15 de septiembre, la multitud ocupó el Palacio de los Capitanes Generales. El pueblo gritaba ¡Viva la Independencia! El general Gabino Gainza, acompañado de las autoridades de la Capitanía General de Guatemala, después de leer los documentos redactados para la proclama de la independencia, se discutió si las provincias deberían ser declaradas emancipadas de España o no. José Cecilio del Valle fue el primero en pronunciarse a favor de la independencia. Doña Dolores Bedoya de Molina, que había liderado los preparativos de la lucha emancipadora con cohetes y música, apresuró el proceso ya que, en Palacio, creyeron que se trataba de un levantamiento armado. Una vez declarada la independencia de Centroamérica, Dolores Bedoya se constituyó en lideresa indiscutible de aquel último movimiento que apresuró la proclamación de la independencia. Sin embargo, el proceso no sería tan simple. En el convento de Belén se realizaron reuniones secretas y conspirativas para evitar la independencia del Imperio Español. De estos hechos se responsabilizó al padre Tomás Ruiz, encarcelado por promover las sublevaciones de los indígenas en contra de la emancipación de la región centroamericana. Después de 300 años de dominación española, las provincias de Chiapas y Soconusco, pertenecientes a Guatemala, se habían declarado independientes y las autoridades temían que otras provincias hicieran lo mismo. El rey de España estaba preocupado. Las provincias de Centroamérica quieren ser independientes y se han sublevado contra nosotros. Es necesario tomar decisiones urgentes. Hemos de consolidar nuestra autoridad. De lo contrario, perderemos el control en América. Pero ya lo habían perdido, porque el 15 de septiembre de 1821 se reunieron en el Palacio Nacional de Guatemala las autoridades civiles, religiosas y militares para discutir el asunto. Hoy, 15 de septiembre de 1821, Estamos reunidos en la sala de este palacio para hacer válida la petición del pueblo. Con nuestra firma, Centroamérica será independiente. Mientras en las calles, plazas, patios, corredores y antesala del palacio, el pueblo pedía a gritos la independencia. ¡Queremos ser independientes de América! ¡Viva la América! ¡Viva la independencia! En la reunión, algunos rechazaban la idea. La separación sería un error. Necesitamos el apoyo del rey. Otros planteaban que debía ser más tarde. Me parece necesaria la independencia, pero no es el momento oportuno. Un tercer grupo reclamaba la independencia inmediata. Por nuestra parte, consideramos un acto de cobardía el no firmar en este momento el acta de independencia. Centroamérica pide a gritos trazar su propio destino. Al final, los presentes se pusieron de acuerdo, firmaron y publicaron el acta. Siendo la independencia del gobierno español la voluntad del pueblo, manifestada por escrito y de palabra, la Diputación e individuos del excelentísimo Ayuntamiento, luego de oír su clamor, declara la independencia de Centroamérica. ¡Viva la independencia! ¡Viva la independencia de Centroamérica! ¡Viva la independencia! Así terminó la dominación española, el Acta de Independencia de Centroamérica, redactada por José Cecilio del Valle. Fue la única que se firmó en paz en el continente americano. ¡Libertad! Producción de Proyecto Radial La Esperanza. Pero la independencia de los países centroamericanos no fue tan simple, es más, estuvo llena de ribetes y de complicaciones, ¿no es así? Exactamente. Después de 3 siglos de dominación española, y tras la revolución liberal de Rafael de Riego en España en 1820, la élite criolla de la provincia de Guatemala proclamó su independencia de la corona el 15 de septiembre de 1821 por motivos económicos como el deseo de abrir nuevas relaciones con otros países. La fecha es todavía considerada como el Día de la Independencia por todas las naciones centroamericanas, es decir, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica, que proclamaron en diversas fechas su independencia absoluta de España. Pero la independencia tuvo una corta vida, ya que surgió la idea de anexarse al primer imperio mexicano de Agustín de Iturbide. En 1822, recibidos los votos mayoritarios de los ayuntamientos, el gobierno de Guatemala proclamó la anexión de Centroamérica a México. Esta decisión fue cuestionada rotundamente por El Salvador y tampoco contó con la simpatía de algunas poblaciones de Honduras, Nicaragua y Costa Rica. Sin embargo, un ejército mexicano bajo el mando del general Vicente de Filisola ocupó la ciudad de Guatemala y después invadió y ocupó El Salvador, a pesar de que los salvadoreños pregonaron su unión a los Estados Unidos de América. Cuando México llegó a ser una república el año siguiente, se acogió al derecho de que Centroamérica determinara su propio destino. En Guatemala se reunió la Asamblea Nacional Constituyente de las Provincias Unidas de Centroamérica, que en 1823 declaró la independencia absoluta de España, de México y de cualquier otra nación extranjera y estableció un sistema de gobierno republicano. Los liberales centroamericanos tenían grandes esperanzas en la República Federal, la cual ellos creían que iba a evolucionar en una moderna y democrática nación, enriquecida por el comercio a través de la zona entre los océanos Atlántico y Pacífico. Sin embargo, muy pronto estallaron una serie de disensiones y guerras civiles que culminaron con el derrocamiento en 1829 del gobierno constitucional cuyo presidente titular era el salvadoreño Manuel José Arce, elegido en 1825, y que ejercía desde 1828 el vicepresidente Mariano de Beltrán Arellano, guatemalteco. Nicaragua se separó de la República el 30 de abril de 1838 y el Congreso Federal aceptó que se constituyera un nuevo estado, Los Altos, cuya capital era Quetzaltenango, con las tierras occidentales de Guatemala. Honduras se separó de la Unión el 6 de octubre y el 14 de noviembre Costa Rica la imitó. Guatemala se separó el 17 de abril de 1839 y a principios de 1840 sus tropas reincorporaron Los Altos. Varios intentos fueron hechos para reunir a las naciones centroamericanas durante el siglo XIX, especialmente mediante las conferencias unionistas centroamericanas, pero ninguno tuvo éxito. Y después, ¿qué nos queda? La división, las fronteras, la exportación nada patriótica de poblaciones enteras de salvadoreños, hondureños y nicaragüenses a Estados Unidos. ¿Qué más nos queda? Cada estado por su lado y la pobreza mejor repartida del mundo. Los intereses de poder, los privilegios de la casta, las oligarquías criollas, la intromisión no siempre progresista de la Iglesia Católica, aferrada a mantener sus excesos temporales alcanzados durante la colonia, pulverizaron los nobles esfuerzos de la patria centroamericana, propuesto por figuras paradigmáticas como don José Cecilio del Valle. De él son estas palabras: habrá cinco repúblicas débiles por no haber un vínculo de unión. Las de mayor poder rehusarán respetar la justicia de las menos fuertes. El genio de las guerras internas levantará su odiosa frente. ¿No? Palabras casi visionarias, ¿no? Sí. De José Cecilio del Valle. Y me quedo con las palabras del informe que dice: ¿qué nos queda? ¿No? La división, la frontera, La pobreza, la exportación de miles y miles de salvadoreños, hondureños y nicaragüenses hacia los Estados Unidos, que pasan a ser, ¿no?, parte de esa mano de obra incalificada e invisible para los Estados Unidos, y la pobreza mejor repartida del mundo. Eso es lo que le quedó a esta República Centroamericana, quedó dividida en varios estados y que hoy, ¿no?, 14 de septiembre, se está conmemorando su independencia, al menos de la corona española, para luego depender, ¿no?, de otra potencia tan violenta y tan represiva como lo fue la colonia española. La independencia de las repúblicas centroamericanas pasó por aquí, por Latinoamérica Vive, en el 107.3 FM Tincunaco. Tu voz, nuestra voz. Latinoamérica Vive. Cuando pensamos en la patria, en esta difícil lucha estamos liberando hoy para salvar la revolución. Pensamos en América. Comunicate al 15 66 90 5002. Si naciste entre 1975 y 1980 y tenés dudas sobre tu identidad, comunícate con las abuelas de Plaza de Mayo. 0800-222-2285. 30 años de búsqueda. A partir del lunes comienza Apostando al Rock, con la conducción de Fede Montenegro. Agendalo, Apostando al Rock, lunes de 19 a 21 horas, por tu radio, la 107.3 FM Tincunaco. Farco repudia el golpe de Estado en Honduras. El Foro Argentino de Radios Comunitarias exige la restitución en su cargo del presidente constitucional de Honduras, Manuel Zelaya Rosales. Las radios comunitarias argentinas expresamos nuestra solidaridad con Radio Progreso y con todos los medios que están siendo perseguidos y censurados. No al golpe de Estado en Honduras. Un mensaje de Farco. Foro Argentino de Radios Comunitarias. Vamos a andar. Vamos a andar. Información pura, reportajes, música, derechos humanos, derechos de usuarios y consumidores, educación, salud, deportes, memoria. Vamos a andar con la conducción de Rubén Becerra. Martes y jueves, de 8 a 9 horas, por FM Tincunaco. Tu voz, nuestra voz. Por una ley de radiodifusión de la democracia. La ley deberá impedir cualquier forma de presión, ventajas o castigos a los comunicadores o empresas o instituciones prestadoras en función de sus opiniones. Coalición por una radiodifusión democrática. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Cuatro corporaciones norteamericanas controlan el 85% del mercado mundial de discos. ¿Cómo? ¿Y es que no hay cantantes en este país? La verdadera democracia exige proteger la música nacional, defender la soberanía cultural de nuestros pueblos. Pero eso viola la libertad de empresa. Digo, la libertad de expresión. Libertad de expresión. ¿Cuántos crímenes se cometen en tu nombre? Catorce y ocho minutos en casi toda la República Argentina. Comenzamos a transitar la segunda hora de Latinoamérica Vive aquí por el 107.3 FM Tincunaco. Nos acompaña en la operación técnica el señor Daniel Zambrana. Mi nombre es Valmiro Mainetti y como todas las tardes de estos lunes maravillosos, también nos acompaña la señorita Fernanda Villanueva. 1566-90-5002, nuestra vía de comunicación telefónica, pero también tenemos dos direcciones de correo electrónico a la cual usted puede mandarnos todo tipo de mensaje, que es fmtincunaco@yahoo.com.ar y el otro es latinoamerica.vive@hotmail.com. Quería enviarle un saludo muy especial a alguien que se incorpora a la familia de FM Tincunaco, que es el señor Fede Montenegro, que hoy a partir de las 19 horas comienza un nuevo programa aquí en la Tincunaco en la 107.3. Apostando al rock and roll, es un programa nuevo que conduce Fede, ¿no? Fede Montenegro, y se está sumando a la programación de la Tincunaco. Así que Fede, te enviamos un saludo muy grande desde aquí y mucha merch para el debut del día de hoy. Ay, ayúdenme a decidirme. No sé qué hacer. Le digo, puede ser un corazón, un sí, trébol, una media luna, no sé qué elegir. Pero eso sí, quiero estar a la moda. Y si quiere estar a la moda, el último grito de la moda es la media luna al cuello, así. No es de grasa. No es en el cuello. No. La media luna de grasa la tengo, pero en la panza, un poquito más abajo. No, pero no es al cuello, es un poquito más arriba. ¿Sabe por qué le digo esto? Porque en Bolivia sí, se está poniendo muy de moda entre las mujeres indígenas los implantes de un metal precioso en los dientes. ¡Epa! Como los gitanos antiguos. Como quien dice, una sonrisa que vale oro. Se pueden hacer implantes con cualquier diseño que se le antoje al cliente. Las señoras en general optan por una forma de corazón, pero puede ser una media luna de grasa o de manteca, una estrellita o simplemente una funda. No tengo mucho, pero quiero el mejor, dicen las mujeres, las damas de la paz. Pero sabe que hay un inconveniente, hay un problema con esta moda. ¿Cuál es? Y es que en el énfasis en la parte estética preocupa a algunos profesionales de la boca, ya que a veces las pacientes tienen un diagnóstico en boca con muchas, pero muchas caries y muchas necesidades de prioridad, pero no lo consideran por estar a la moda. O sea, prefieren estar a la prefieren moda, pero con la hacerse un implante de oro a arreglarse una cara. Con la boca hecha pipa, diríamos. Exactamente. El enjollamiento dental toma menos de una hora y cuesta, escucha, $40 por implante. Bien. Que no es poca cosa si tenemos en cuenta que en Bolivia el sueldo promedio ronda los $60 por mes. Sin embargo, la satisfacción de lucir oro en la dentadura no tiene precio. Como dice Pame, una mujercita que conozco a quien le mando un beso grande, antes muerta que sencilla. Ahora digo yo, esto es cualquier tipo de implante, o sea, me puedo hacer cualquier tipo de figura. Sí, ¿qué quiere hacerse usted? No, estaba pensando en la cara del burrito Ortega, mire acá, en este diente que tengo acá. ¿Sí? Se vería como bien la cara del burrito Ortega. Mire, en yo, mi paleta. Yo estaba pensando en la cara de Riquelme, pero no en un implante, en una tanga. Que el pueblo mexicano se congregue en el Zócalo y que cuando un hombre diga bendito sea Jehová, el pueblo responda bendito sea. ¡Epa! Y usted va a decir, ¿de qué habla esta mujer? Se sí. terminó de volver loca. Sí. No, ya está. No, espere, no hace falta que ya me desbarrancó. Diga, espere, no hace falta que me diga ese tipo de noticias para que yo llegue a esa conclusión. Le digo para que se bueno, quede. Bueno, muy, muy amable, gracias. Pero no, señor, no soy yo un la compañero. Loca. No, no, no. El loco es José Marc Flores, quien viajaba desde Cancún a la Ciudad de México cuando tuvo una revelación divina. Sí. Era el día 9 del mes 9 del 2009, una combinación que cuando el hombre lo anotó en una hoja de papel, al invertirlo, este muchachito se dio cuenta que el resultado era el número 666, que no sé si usted sabe, pero dicen las malas lenguas que es un número diabólico. Sí. Una cábala que le hizo temer que hubiera un terremoto en la capital mexicana. Entonces, ¿qué hizo Marc Flores? Que por lo visto le faltan algunos jugadores. Decidió hablar con una azafata. algunos varios. El equipo entero, quizás. Y así empezó el secuestro. Los tiene implantados en los dientes, eso es lo que pasa. El secuestro del vuelo 576 de Aeroméxico, que puso en alerta máxima durante más de una hora el gabinete de seguridad del gobierno del país, ya que este muchacho exigió que el avión diera 7 vueltas antes de aterrizar en el aeropuerto de la capital mexicana y amenazó con estallar un artefacto si no se le permitía hablar con el presidente de la nación, Felipe Calderón, mientras mostraba un paquete envuelto en cinta canela que se supo después contenía envase de jugos y algunos cables para simular un artefacto explosivo. Y media docena de bolitas de fraile en el paquete. Con eso amenazó a todo un avión y tuvo en jaque a casi todo México durante 6 horas. Un par de churros rellenos. Sí, totalmente. Los demás pasajeros ni se dieron cuenta, porque solo veían un tipo que caminaba por el pasillo del avión con una Biblia en la mano. Aparte venían borrachísimos de pastillas y vodka para en contra del el pánico de vuelo, por eso no se dieron cuenta también, diga la verdad. Buah, el episodio culminó con la captura del presunto secuestrador de nacionalidad boliviana y quien, según las autoridades, dijo ser pastor de una iglesia. Pero bueno, justo el tema es que justo estaba Felipe Calderón en el aeropuerto, porque él estaba saliendo en viaje para otro lugar. Entonces, bueno, fue un escándalo. Así que, chicos, uno va a Cancún a pasar un buen momento. Sí, sí. Y vamos de onda, porque la verdad tienen un mar hermoso, pero no hay ni 3 granitos de arena y uno se tiene que estar tirando al mar desde el borde del hotel. Así que, encima esto, no. Así, no. Si yo le cuento que se descubrió una habitación secreta que se entraba al mover un espejo en la pared y contaba con toda clase de lujos. Me habla de la casa de Susana Jiménez. No. Cuando hacía salir a Carlitos Monzón por... No, a Carlitos Monzón no, a Cacho Castaña por la puerta secreta. No, por favor, ¿qué está diciendo? ¿No? La gente va a pensar que fueron amantes o algo así. No decía eso. No, bueno, esta habitación, mire, tenía copas, lámparas de noche, una televisión de plasma, un ropero, una cama, 2 almohadas, equipos de DVD. Bueno, usted seguramente va a pensar que yo le estoy hablando de alguna escena de Harry Potter. No, mi habitación seguro que no era, le digo. Con tantas cosas, estoy seguro de que no era la mía. No, no era ni la suya, ni de Harry Potter, ni de la Sue. Esta habitación no es de ninguna película. Existe de verdad, nada más y nada menos que en el edificio del Congreso panameño. Una diputada oficialista denunció que descubrieron esta lujosa habitación secreta que era utilizada por los legisladores. Mire, o sea, los legisladores cada tanto se tomaban un recreo. Un recreíto. Y se iban a la habitación secreta. Me imagino. Pero no solo eso, señor. Al hallazgo de este cuarto secreto se suma un video porno grabado con un teléfono móvil que fue subido a internet, en el que aparece una funcionaria del Congreso. No sé por qué me imaginaba algo así. Le digo la verdad, no sé por qué me imaginaba este desenlace. Practicando diversas posturas sexuales en su oficina. El video ya tiene carátula y se vende a $1 en la calle. Obviamente le costó el puesto a la funcionaria ahora, que ahora funcionaria se dedica al porno. Está suficientemente buena como para que, o sea, para comprar el video, digo yo, no sé. Y lo venden a $1, así que no sé qué le parece, si está muy bueno o no. Pero bueno, que no se diga que a los legisladores panameños no les alcanza el sueldo y necesitan un segundo trabajo, ¿no? Así que, ya saben, sí. Para ponerse lindas, se van todas a Bolivia. A hacerse los dientes. La del burrito se lo Ortega. Vamos a recomendar a Adri Latner, que tolera muy bien las sesiones de dentista. Después, cuando ya están lindas, sí. Se van a Panamá, a ver si pueden hacer algo por ahí. Sí. No sé yo, ¿no? Digo, en a estas ver si habitaciones se meten secretas. En algún espejo, si descubren algún pasadizo secreto. Eso sí, si van en el avión, cuidado con los hombres que cargan Biblias. Pistola en mano, se lo echaron de a montón. Dos grupos privados monopolizan el 85% del espectro radioeléctrico mexicano. Pobrecito México, tan lejos de Dios y tan cerca de Televisa. La verdadera democracia exige redistribuir los canales de radio y televisión para que todos los sectores sociales, y no solamente los empresarios privados, tengan acceso a la palabra y a la imagen. ¿Eso viola la libertad de empresa? Digo, la libertad de expresión, güey. Libertad de expresión. ¿Cuántos crímenes se cometen en tu nombre? Mi nombre es María Fajardo Chumbi, tengo 9 años. Estudio todos los días porque quiero entrar a un colegio. Mi mamá me toma exámenes todas las semanas y siempre saco muy buenas notas. Hasta ahora estoy esperando que algún colegio me deje entrar. Estoy en silla de ruedas, pero no creo que eso tenga algo que ver, ¿o sí? Discapacidad no es incapacidad. Las personas con discapacidad tienen mucho que dar. Lo único que les puede faltar es la oportunidad para demostrarlo. Abandonemos los prejuicios. Vamos a andar. Vamos a andar. Información pura, reportajes, música, derechos humanos, derechos de usuarios y consumidores, educación, salud, deportes, memoria. Vamos a andar con la conducción de Rubén Becerra. Martes y jueves, de 8 a 9 horas, por FM Tincunaco. Tu voz, nuestra voz. Latidos. Desde Ushuaia hasta Alaska, desde la península de Yucatán hasta el desierto de Atacama, Latinoamérica vive. Mimi Maura, el Chango Espasiuk, parte de los fabulosos Cadillacs, todos para hacer un cover de los Talking Heads, Una vez en la vida, sonando aquí en Latinoamérica Vive. Igual como siempre fue. 14 y 23 minutos en casi toda la República Argentina. Continuamos aquí en Latinoamérica Vive por el 107.3 FM Tincunaco, la verdadera alternativa de los barrios. Sabe que este sábado estuvimos en una jornada de juegos y radio abierta aquí en la Plaza del Barrio, en el barrio San Atilio. ¿En la Plaza Urquiza? En la Plaza del Barrio San Atilio, que es aquí nomás a 3-4 cuadras. No, aquí en Parque Norte es para el otro lado. Y nomás en Parque Norte. La Plaza Urquiza es la que está del otro lado del asfalto, sobre la calle, ¿cómo se llama? Corbeta Uruguay. Ahí, por donde venimos con el colectivo, esa es la Plaza Urquiza. Y la Plaza del Barrio San Atilio es la que está junto a la escuela y a la salita ahí del barrio. Ah, sí. Este sábado estuvimos realizando una jornada de radio abierta y de juegos. Y le envío un saludo muy grande a todos los que estuvieron participando, a las educadoras del Centro Comunitario Belén, más los compañeros de la radio y los que participaron, como la Asamblea de Tortuguitas y al amigo Sergio, el titiritero también, a la Murga de Providencia. Le enviamos un saludo muy grande, un abrazo muy grande a todos. Salió bien, salió lindo, los pibes se divirtieron, nosotros también, mucha gente. Un montón de pibes, así que realmente le hemos pasado muy bien este sábado y seguramente se vuelva a repetir en alguna de las plazas de nuestro barrio, ¿no? De nuestros barrios. 1566 90 5002 es nuestra vía de comunicación telefónica y también tenemos dos direcciones de correo electrónico, una es fmtincunaco@yahoo.com.ar y la otra latinoamerica.vive@hotmail.com. Y finalmente, a regañadientes, los opositores formaron un frente. Se presentarán a las elecciones del 6 de diciembre en una sola bolsa. Como los gatos, ¿no? Todos adentro. Exactamente, todos en la misma bolsa. Sí, sí, sí. Su pretensión es lograr el mayor número de parlamentarios para continuar en la Asamblea Legislativa Plurinacional la guerra sucia que comenzaron hace ya 4 años. Y cuando hablo de opositores, hablamos del sector de la media luna roja, como le dicen, hablando de medias lunas, como le dicen en Bolivia a todos los opositores de Evo Morales. Así es. Sin un programa de principios, sin un plan de gobierno, con el absurdo intento de volver al pasado, quieren debilitar al gobierno de Evo Morales y destruir la revolución que se inició en Bolivia el pasado 22 de enero del año 2006. ¿Por qué? ¿Por qué? No es que sean anticomunistas, ni anticastristas o antichavistas. No es que sean todo eso junto, agregando obviamente su obsecuencia histórica a Washington. Al fin y al cabo, tal explicación daría cierto sentido doctrinario a la posición que asumen, ¿no? Si fuesen antichavistas o anticastristas, como que sería como más obvio. Pero esto es mucho más simple que esto. Actúan en función, obviamente, de mezquinos intereses personales y específicamente monetarios. Lo dijeron ellos mismos cuando se acusaban mutuamente de rehusarse a formar el frente que ahora, en forma apresurada, han armado de un modo casi grotesco. Casi no, totalmente grotesco y vergonzoso. Cuando este gobierno, que es el gobierno del pueblo, inició sus funciones, heredó un país que estaba en la ruina. Las cifras lo dicen. El presupuesto aprobado para 2006 calculaba de principio un déficit del 4%. Las reservas en moneda extranjera apenas alcanzaban los 1.600 millones de dólares. Las exportaciones apenas pasaban 2.000 millones de dólares, en tanto que las importaciones superaban esa cifra. La deuda externa llegaba a los 5 millones. Y cada vez que subía el 5.000 millones, perdón, y cada vez que subía el precio del petróleo, la economía nacional se estremecía. Hay otras cifras, pero me parece que con estas son suficientes. Dice, como es, un botón sirve de muestra, decía, sí, ¿no? Evo Morales y su entorno calculaban que necesitarían 3 años para equilibrar la economía nacional. Sabíamos, como lo sabía todo el pueblo de Bolivia, que la riqueza del país iba a parar a las cuentas de las transnacionales. Los grupos de poder nativos apenas recibían comisiones. Se enriquecían sin importarles que Bolivia se desmorone. Se necesitaban 3 años para salir del desastre y entonces, recién entonces, comenzar a construir. Al finalizar aquel primer año, la situación había cambiado de forma tan espectacular que todos los índices superaban las mayores expectativas. ¿Qué es lo que ocurrió ese año? El mensaje inicial fue de austeridad e inmediatamente después la recuperación de la riqueza generada por los hidrocarburos. Si no recuerdan, entre mayo y octubre de 2006, las petroleras entregaron al Estado el 82% de sus ingresos. ¿Y saben qué? Con el 18% que les quedaba, todavía con ese 18%, seguían teniendo ganancias. Era evidente que el ataque de los defensores del status quo se desbordaría por ese frente. Atacaron a los yacimientos petrolíferos fiscales de Bolivia, la empresa estatal del petróleo que habían descalabrado con el esquema neoliberal, al mismo tiempo que usaban los recursos que recibían prefecturas y alcaldías opositoras en organizar campañas sucias, alimentar a grupos de delincuentes, propiciar actos vandálicos y, por supuesto, sin olvidar nunca, de seguir enriqueciéndose. Los años 2007 y 2008 persistieron en su campaña sucia. De diversas formas, tras ellos estaba la embajada, obviamente, de Estados Unidos de Norteamérica. Retirado el embajador y expulsada la DEA, abiertamente Washington con Bush a la cabeza, pero sin embargo debieron convencerse que este gobierno era y es más fuerte de lo que ellos esperaban. El año 2009 es el año de las definiciones. Derrotados en el referendo revocatorio, quedaron obligados a reconocer la nueva constitución ampliamente apoyada por el pueblo y, en consecuencia, sancionar la ley electoral transitoria. Así, en diciembre, Evo Morales y Álvaro García Linera serán reelegidos y se instalará la Asamblea Legislativa Plurinacional para renovar la legislación nacional. Ahora bien, ¿a qué se oponen los grupos de poder que gobernaron hasta 2005? A esta formulación que da carácter a la nueva Bolivia. El primer artículo de la Constitución que rige desde el 7 de febrero pasado dice: Bolivia se constituye en un Estado unitario, social, de derecho plurinacional comunitario. Esta es la formulación globalizadora que espanta a quienes se creyeron dueños eternos de ese país. Nos reconocemos en nuestra Constitución como Estado unitario, no por la geografía, sino tampoco por ser una nación o tener una sola lengua, sino porque formamos una sociedad. Eso sostenemos al afirmar que somos un Estado unitario social, a lo que añadimos de derecho. Con esto significamos que esta unidad social se rige por principios establecidos en leyes y normas. Pero por supuesto, al ser diversos, explicamos que somos un Estado unitario social de derecho plurinacional, ya que las leyes y las normas son reconocidas en su diversidad, respetando el derecho y las formas de vida de todas las nacionalidades y pueblos que conforman esta sociedad. Pero la definición no estaría completa si no señalamos el carácter comunitario del Estado, que organizaremos de aquí en adelante, y recién entonces ese artículo primigenio de la Constitución hace una pausa para establecer los atributos que el pueblo le asigna a su Estado. Tal es la definición doctrinaria con la que el pueblo de Bolivia afirma su voluntad de terminar el poder de unos pocos para el beneficio de las transnacionales y enriquecimiento de sus sátrapas. Ellos son los que han formado un frente electoral, con muy malas características. Un candidato que siempre ha sido perdedor, acompañado por un político de viejo cuño que aguarda un juicio por la matanza del 8 de septiembre de 2008 en la... ¿cómo se dice? En la localidad o en la jefatura de Pando, ¿no? Exactamente. Una situación que ya fue condenada por la comisión de la UNASUR, ¿no? Que se cometió en Pando una masacre. Pero no es ese el problema mayor que tienen. Carecen de programa y les costará mucho a este grupo ensamblar los diferentes listados de promesas que han presentado al órgano electoral a título de programa de gobierno. Asumiremos que pueden hacerlo y que además tengan a punto sus listas de candidato. No es ese, sin embargo, el mayor esfuerzo que deberán hacer. Durante 3 meses, con todo su pasado en contra, querrán convencer a las mujeres y a los hombres de Bolivia que ellos pueden hacer lo que no hicieron. Que Bolivia sea una patria para todos y todas, un país integrado al continente y un Estado respetado por todos los países. O sea, nosotros hemos venido aquí para defender también nuestro derecho como ciudadanos, que no queríamos tanto atropello, no queremos darle a nosotros el IDH a ellos. Y ellos, por cobrarse todo eso, nos hicieron allá primero. A los compañeros que fuimos a rescatar, lo tenían tiroteados. Más de 1,000 latidos de campesinos y campesinas de los municipios de Puerto Rico y Filadelfia marchan a Cobija. Este debía terminar en un ampliado con un pronunciamiento contra la violencia del prefecto Leopoldo Fernández y su petición de renuncia. Estábamos de ir, era un congreso que teníamos que ir, a un congreso que teníamos convocado, y era para hacer una marcha pacífica. Tenemos la convocatoria a todos las centrales que habían llegado a los municipios, por eso estábamos saliendo. No era que nosotros, como dicen, que teníamos armas, que estábamos equipados, eso es mentira. Que si haya sido así, no hayamos tenido mucha muerte como tenemos tantos heridos y desaparecidos. La meta fue muy lejana. La movilización fue duramente reprimida y finalmente intervenida. El prefecto Fernández impuso la teoría estadounidense de la guerra preventiva. La marcha se realizaría en un momento político altamente crítico. Grupos de choque agresivos operan en contra de instituciones públicas que terminan en el saqueo de varios comercios de propietarios. Collas son muchos de los habitantes en Cobija, Pando, comerciantes, taxistas, dueños de alojamientos, así como empobrecidas comunidades campesinas de Occidente. Pues mayoría somos de Cochabamba, de Potosí, de La Paz. El motivo es que no tenemos garantía el estudio en aquí, porque siempre venimos desde hace 3 meses, desde Puerto Rico, esa amenaza, ya con el señor director que era Nicolás Sabené. Y en ese momento, por ejemplo, cuando había enfrentamiento en Porvenir, él estaba entre esos, reconociendo a los normalistas. Ellos son normalistas, ellos son, hágaselo, porque mayoría estamos resentidos. Sus ojos están profundamente tristes, su rostro perdido en el recuerdo cruel del 11 de septiembre y la desesperanza del futuro. Campesinos, indígenas, excluidos y pobres son los protagonistas de la historia. Esta que se sigue escribiendo sobre su sangre, sobre sus sueños. para defendernos los que nos pertenecen por derecho que ellos no lo están quitando. No nos olvidemos lo que pasó en Pando también un 11 de septiembre, ¿no? No fue solamente lo de las Torres Gemelas, también fue lo del golpe de Estado en Chile y también fue lo de la masacre en Pando, en Bolivia, ¿no? En el departamento de Pando. Un departamento opositor a las políticas que lleva adelante el gran revolucionario de América Latina, el señor Evo Morales. No nos olvidemos de esto tampoco. El tema es que se lanza, ¿no? Este binomio precandidatos a la presidencia de Bolivia y no son más que dos mamarrachos, básicamente, porque uno es uno que pertenece a la vieja política de Bolivia, que no pudo hacer absolutamente nada por su pueblo, y las cifras que tirábamos en el informe lo demuestran. Y por otro lado, tenemos al otro candidato que forma este binomio también, que es alguien que lanza su campaña, su candidatura desde la cárcel. Hablamos del ex prefecto Leopoldo Fernández. Que está preso, aguardando su juicio, nada más ni nada menos que por la masacre de Pando. Ese es el binomio que presenta la ultraderecha boliviana. Sí, y hablábamos sobre el aspecto económico, pero no nos olvidemos también de los derechos humanos y de la cantidad de gente que fue, bueno, abusada en todo este tiempo, de todos los pueblos originarios de Bolivia que nunca fueron tenidos en cuenta y que recién ahora, a partir de la presidencia de Evo Morales, están teniendo realmente voz y voto en Bolivia. Bueno, esta es la oposición a Evo Morales, impresentable. Me parece a mí desde nuestro humilde punto de vista. Nosotros continuamos aquí en Latinoamérica Vive. La actualidad latinoamericana. Nosotros el año pasado, en mes de abril, venimos reclamando por un incentivo. Se escucha en Latinoamérica Vive por FM Tincunaco 107.3. En Venezuela, el 65% del espectro radioeléctrico está en manos de la empresa privada con fines de lucro. No me diga. ¿Y entonces por qué tanta bulla por lo de RCTV? La verdadera democracia exige redistribuir los canales de radio y televisión para que todos los sectores sociales, y no solamente los empresarios privados, tengan acceso a la palabra y a la imagen. No vale, pero eso viola la libertad de empresa. La libertad de expresión. Libertad de expresión. ¿Cuántos crímenes se cometen en tu nombre? Ya me voy de tu tierra, mexicana bonita, bondadosa y gentil. Qué triste, qué humillante vernos así, amarrados, vejados y empujados. Es denigrante. Para los hombres de honor y principios que combaten frontalmente por un ideal, consagrando su vida a la lucha contra la injusticia, es preferible la muerte en esos instantes que sufrir tal humillación. Esto no se puede y no se olvidará jamás. Así nos sentíamos. Virgen Guadalupana. Y con el tema de La Lupe, cantado en la voz de Silvio Rodríguez, pero un tema compuesto por Almeida Bosques. Y quien haya tenido la oportunidad de leer La Única Ciudadana, El General en Jefe Máximo Gómez, La Sierra, Presidio o Exilio, y haya escuchado La Lupe o este son homenaje, por solo nombrar algunos títulos de libros y temas musicales, sabrá que nos referimos a un hombre de sensibilidad muy especial. Porque solo con el corazón se puede hacer poesía y viajar con la imaginación cuando los avatares de la lucha y la vida nos llevan deprisa por los años. El más popular de los comandantes murió a los 82 años en La Habana. Juan Almeida Bosque era más que un referente dentro de la Revolución Cubana. Muchos lo consideran todavía hoy uno de los miembros más importantes de la nomenclatura con Fidel y Raúl Castro, a quienes fue fiel toda su vida y a los que sirvió como hombre de consejos y mediador de confianza durante medio siglo. Almeida fue siempre un importante equilibrio dentro de la cúpula de poder, junto a Ramiro Valdés, Guillermo García, era uno de los tres últimos comandantes históricos de la Sierra Maestra que quedaba vivo. Almeida fue también el más popular de los comandantes, no en el sentido del más famoso, sino en cuanto a representante de la cultura criolla. Era autor de unas 300 canciones, algunas muy conocidas como Lupita o Dame un traguito, y de una docena de libros, casi todos dedicados a la historia de la Revolución. Juan Almeida Bosque es uno de esos hombres excepcionales que desde las privaciones de su cuna humilde, en el reparto de los Pinos de La Habana, creció y se formó con los más altos valores de un hijo que desea y lucha por ver a su patria libre. El propio hogar, con su numerosa familia, los padres como guía y la vida misma del pueblo, le enseñaron que solo había un camino, el de la lucha. Tras el golpe batistiano el 10 de marzo de 1952, estrecha más sus lazos con los que combaten la dictadura. Junto a su compañero Armando Mestre, se relaciona con Fidel en la Universidad de La Habana e integra las filas de esa generación que vindicó al maestro en el centenario de su nacimiento, cuando parecía que iba a morir. Hay opresión en la patria, pero habrá algún día otra vez libertad, había dicho Fidel, y Almeida guardó esta frase en su corazón. El nombre del comandante de la Revolución, Juan Almeida Bosque, permanecerá por siempre en el corazón y la mente de sus compatriotas, como paradigma de firmeza revolucionaria, sólidas convicciones, valentía, patriotismo y compromiso con el pueblo. A vencer o a morir, no me olvides, Lupita, ay, acuérdate de mí. No me olvides, Lupita, ay, acuérdate de mí. Latinoamérica vive un viaje por nuestro continente. En casi toda la República Argentina, menos en la Hollywood Puntana, como nos encanta decir, y estamos en el 1566-90-5002. Y nos vamos a Perú. Perú, país minero. Perú, país para hacer cualquier tipo de desastre, bajo este lema, podríamos decir también, ¿no? Sí, la verdad que sí, porque, mire, suelos inutilizables, pueblos despoblados y agua contaminada. Eso es lo que deja la política peruana de transformar al país en un centro de explotación minera, pero de compañías extranjeras. Y es que en Perú se comprueba que las empresas de la gran minería siguen impunes en su política de arrasar las cabeceras de cuenca, los pueblos y las riquezas. Las ganancias se transfieren masivamente al extranjero, dejando degradación ambiental y obviamente pobreza como secuelas directas de la presencia del capital imperialista. Si bien gracias a las luchas de los pueblos se ha logrado contener parcialmente estas secuelas, en pleno siglo XXI se avecina un grave peligro para los pueblos, ya que la gran minería está consolidando una presencia más activa y más depredadora de sus territorios con la complacencia del viejo Estado peruano. Actualmente los riesgos inminentes de la región son la compra directa de tierras por las empresas que explotan la gran minería, quienes compran tierras a los campesinos en forma individual, y muchos de los agricultores que les venden sus tierras son inducidos o convencidos a la fuerza para que se presenten como pequeños empresarios proveedores de determinados servicios, siendo utilizados para afianzar la presencia minera, frenar las protestas contra la contaminación ambiental, desarrollar asistencialismo en los centros poblados, entre otras cosas. Así es más difícil demandar a la concesión minera porque su depredadora actividad se hará dentro de su propiedad y de esa manera se despuebla rápidamente la zona limpiándose de civiles, una zona minera para evitar protestas, evitar marchas, enfrentamientos y la actividad de los luchadores ecologistas y de quienes defienden los ecosistemas dañados por la minería. Y de ahí viene este proyecto de ley que señalábamos en la apertura del programa de criminalizar toda la protesta social en el Perú. O sea, habilitar a la policía peruana para que pueda usar armas de fuego a cualquier persona que se manifieste en la calle, sobre todo en estos temas relacionados con la minería y el medio ambiente peruano, ¿no? Un claro no molesten. Este despoblamiento, esta es la política propuesta hoy por el fujimontesinista congresista y vicepresidente del Perú, Luis Campietri, para enfrentar insurgencias en la zona de Perú, porque, como según dice él, los civiles estorban en los descubrimientos. Como lo ha hecho la canadiense Antamina en Ancash, que ha provocado un enfrentamiento con las comunidades de su entorno, la minera Yanacocha acaba de comprar tierras en una zona de la región de Cajamarca. Pero esta zona no es cualquier lugar. Según la denuncia de la Asociación de San Pablinos residentes en Cajamarca, este es un lugar de nacimiento de los afluentes del río Rejo, cabecero de cuenca, donde existen tres importantes canales de riego que irrigan miles de hectáreas de la parte baja de la zona. De hacer minería en esta zona, prácticamente estarían envenenando el valle Jequetepeque, que alimenta con sus aguas a sierra y costa, y suprimiría la continuidad de las actividades agropecuarias tradicionales del campesinado y otras como la generación eléctrica. Y el gran comprador de tierras en la zona de Chaupirume Alto, que es la capitalista minera Yanacocha, tiene un poderoso historial de fraude. Allí están las serias denuncias de compras subvaluadas de tierras y de contaminación ambiental, que incluye la proliferación de metales pesados en los ríos donde esta actividad minera se realiza. Sobre esto último se han escrito miles de páginas que condensan los casos de los derrames de hidrolina, petróleo, cal y mercurio, que son todas sustancias tóxicas, en la región de Cajamarca desde el año 2000. Incluso algunas mineras sabotean el proceso de monitoreo de aguas de los ríos de dicha zona. A esto se suma la existencia de millones de pasivos ambientales sin tratar y que son la prueba de la actividad depredadora y degradadora de las mineras y la complicidad del Estado en el saqueo de las riquezas y la desprotección ambiental. La legislación internacional sobre dichos pueblos originarios, especialmente el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, impide la libre transferencia individual de tierras porque imposibilita, primero, decidir sobre ellas y al mismo tiempo obliga a tomar decisiones sujetándose a normativas como no vender a cualquiera que no sea miembro de ellos y también a la consulta con sus autoridades. A continuación vamos a escuchar a Mario Palacios, que es el dirigente de la Confederación Nacional de Comunidades del Perú afectadas por la minería. Esta situación hace que los pueblos estén en realidad fuertemente golpeados por políticas que favorecen tremendamente las industrias extractivas, tanto minería en los Andes como las industrias de hidrocarburos en la Amazonía. Un tema importante para nosotros es la institucionalidad. El Instituto Nacional de Desarrollo de los Pueblos Andinos Amazónicos, INDEPA, que fue creado para promover el desarrollo de los pueblos indígenas, ha sido totalmente trastocado, ha sido desviado de su objetivo fundamental, el tema del derecho a la protección del medio ambiente. Como pueblos indígenas, en este informe y en esta recomendación al Estado peruano, estamos planteando que se garantice salvaguardas institucionales y normativas para proteger los territorios indígenas. Y allí donde se están desarrollando actividades mineras o petroleras, se pueda participar directamente para que en caso de demostrarse situaciones de contaminación y vulneración de derechos, se pueda intervenir, paralizar o cancelar esas operaciones que vendrían perjudicando a las poblaciones indígenas. Escuchábamos a Mario Palacios, dirigente de la Confederación Nacional de Comunidades del Perú Afectadas por la Minería, CONACAMI. Se abre entonces un nuevo escenario que debe movilizar a los pueblos y a las ONG ambientalistas para impedir la libre transferencia de tierras o territorios a favor de las empresas mineras, porque si no, estas empresas buscarán el amparo de la propiedad privada para desarrollar su actividad a vista y paciencia de todos, con total impunidad, ya que lo harán dentro de su propiedad. Lo que hacemos mal tiene sus consecuencias en las futuras generaciones, y nosotros ya estamos pagando la falta de previsión y de planificación. Pero Latinoamérica Vive no se calla. Un poco de reggae music chileno, escuchamos Gondwana, Dulce Amor, aquí en la tarde de Latinoamérica Vive. Pienso en ti, siento lo bien que me haces, como una flor que nace dentro de mí. Puedo ver que el tiempo corre a prisa, pero al ver tu sonrisa todo va bien. Mas yo veo que al final solo un latido habrá, y en tu alma sí brillará este amor, oh, dulce amor, oh, oh, dulce amor. Siento la inmensa fuerza de amarte así. Resistiré a la gente que nos separa. El verbo es ya y me dice: yo soy en ti. Mas yo veo que al final solo un latido habrá, y en tu alma sí brillará este amor, oh, oh, dulce amor, oh, oh, dulce amor. Oh, Latinoamérica vive. También ha elevado muchísimo el nivel de consulta y participación la Declaración de los Derechos Indígenas de Naciones Unidas, sancionado el año pasado, en septiembre de 2007. Por FM Tincunaco. En Guatemala, desde que se firmaron los acuerdos de paz en 1995, no se ha concedido una sola frecuencia de radio a las comunidades indígenas. ¿Y se puede saber por qué? ¿O es que los indígenas no tienen derecho a la palabra? ¿Eh? La verdadera democracia exige distribuir equitativamente los canales de radio y televisión para que todos los sectores sociales, y no solamente los empresarios privados, tengan acceso al espectro radioeléctrico. Pero eso viola la libertad de empresa. Digo, la libertad de expresión. Libertad de expresión. ¿Cuántos crímenes se cometen en tu nombre? Noticias breves en Latinoamérica Vive. Quince horas en casi toda la República Argentina, 18 grados, 8 décimas, la temperatura en Barrio San Atilio, 71% el porcentaje de la humedad, y el cielo está parcialmente nublado sobre José C. Paz. Guatemala, justicia. Se dictó por primera vez una condena a un represor por los crímenes cometidos por el ejército entre 1960 y 1996. Se trata de un ex comisionado militar, Felipe Cusanero, quien fue condenado a prisión por la desaparición de 6 campesinos mayas de la región de Chimaltenango. Se estima que durante el conflicto interno en Guatemala, 250.000 personas murieron, en su gran mayoría asesinadas por el ejército guatemalteco. Paraguay, derechos indígenas. Denuncian torturas contra integrantes de comunas de pueblos originarios. Esto sucedió en Minga y Guazú, al este de Paraguay, donde integrantes de la policía son denunciados por abuso, golpes y torturas contra hombres y mujeres de una comunidad aborigen de esta zona. Los habitantes señalan que estas persecuciones tienen que ver con el valor económico de las tierras donde habitan, así como las lindantes, que ya estarían ofertadas a un terrateniente brasileño. México, recursos energéticos. Total rechazo a la reforma energética impulsada por el gobierno. Casi el 90% de los ciudadanos mexicanos consultados votaron en contra de la nueva reforma energética que promulga el gobierno de Felipe Calderón. Esta reforma busca privatizar la empresa petrolera estatal mexicana Pemex, situación a la que la población de este país ya dio su parecer. 15 horas, 1 minuto, temperatura 18 grados, 8 décimas, humedad 71%. El cielo se encuentra parcialmente nublado. Noticias breves en Latinoamérica Vive. Bonito, ¿ah? O sea que los estudiantes, las mujeres, los indígenas, los sindicalistas, los movimientos sociales, no tenemos derecho a la palabra. La verdadera democracia exige distribuir equitativamente los canales de radio y televisión para que todos los sectores tengan acceso a las frecuencias radioeléctricas. Pero eso viola la libertad de empresa. Digo, la libertad de expresión. Libertad de expresión. ¿Cuántos crímenes se cometen en tu nombre? Cuando son exactamente las 15 horas, 2 minutos en casi toda la República Argentina, momento de comenzar a emprender lentamente nuestra retirada y finalizar el programa Latinoamérica Vive del día 14 de septiembre del año 2009. En la operación técnica estuvo el señor Daniel Zambrana, me acompañó como todas las tardes la señorita Fernanda Villanueva.